Estos son los únicos. El amor que tú me das, jamás lo podré encontrar en otros brazos, en otra piel. Los originales, Lirio. Esposa mía, compañera de mi vida, la dicha más grande es tenerte junto. Presentando a mí su nuevo compacto. Este amor. Originales Lirios en compactos y cassette.